como siempre, tenerte en el programa. Bueno, para analizar esta relación, hay una nota anterior que hablaste de la subordinación y también las relaciones carnales, pero todo este paquete de lo que está pasando con Estados Unidos, ¿cómo lo estás valorizando, Álvaro? Bueno, en realidad, si uno ve los últimos acontecimientos, se han basado más en anuncios espectaculares, promesas multimillonarias de asistencia financiera. Eso generó una breve euforia en los mercados internacionales. Digo breve porque al otro día que se iban anunciando las medidas, el dólar comenzaba de vuelta a subirse. Y de hecho, vamos a decir, está hoy en el techo de la banda, ¿no? Y esto muestra también la injerencia que ha tenido con las declaraciones de Trump y el presidente de la Fed sobre el país, ¿no? Todas estas medidas, en primer lugar, no solamente que fueron diseñadas en Estados Unidos, sino que también fueron anunciadas primero en Estados Unidos y después explicaba acá Caputo, el ministro de Economía, en qué consistían, que explicaciones que eran muy genéricas, que ni siquiera había un conocimiento profundo de quienes manejan justamente la política económica del país, y eso obviamente preocupa, ¿no? Porque hasta ahora han habido muchos anuncios, pero en realidad, en la práctica, vamos a decir, es muy poco lo que se ha avanzado. Y esto tiene que ver mucho con esa famosa declaración de Trump, ¿no? Donde dijo que el apoyo de Washington estaba supeditado a que Javier Milei triunfe en las elecciones legislativas. Después el gobierno quiso cambiar, que no quiso decir eso, pero en realidad lo dijo varias veces. Y es claro que ese apoyo, vamos a decir, que hoy está dando Estados Unidos, está obviamente supeditado al resultado electoral de este domingo, ¿no? Uh-huh. Si el gobierno pierde, es muy difícil, cuesta creer, y esto es lo que el mercado está anticipando, que ese apoyo fuerte por parte de los Estados Unidos en términos financieros siga existiendo, ¿no? Uh-huh. Álvaro, teniendo en cuenta obviamente tu experiencia, ¿viste cuando uno escucha los discursos y habla, ¿no? Obviamente el equilibrio fiscal, de la inflación, de 12 millones menos de pobres, pero termina esto de, y el nombre salvataje, que te hace rememorar a otras historias argentinas, ¿qué genera esto? Porque también hay un dejo de desconfianza, y che, también van las cosas, pero tenemos que terminar negociando con el Tesoro norteamericano. Y bueno, si uno ve los funcionarios de economía, parecen más traders que funcionarios que estén más preocupados por lo que pasa en la economía real del país, ¿no? Uh-huh. Es decir, si uno ve la comunicación económica, todo el día estamos hablando de todas estas cuestiones en materia financiera, como los swaps, los préstamos, los créditos que, como decíamos hoy, que nadie los ve, que supuestamente van a venir 20.000 de acá, 20.000, otros 20.000 millones de allá, y es como que uno ve y el gobierno, o sea, se maneja mucho con titulares, el equipo económico, como yo lo decía en la nota, que ya no piensa en peso ni en industria, sino que en el bono, en los rendimientos, en el spread, en todas las cuestiones financieras. O sea que está claro que la prioridad hoy del gobierno no es el crecimiento, sino la reputación financiera, es decir, todo lo que tiene que ver con todos estos anuncios que se han venido haciendo, ¿no? Y bueno, está claro, vamos a decir, que la verdadera emergencia argentina no es fiscal ni cambiaria, es ética. Y la Argentina ya no está en condiciones de seguir sosteniendo este ciclo de trading y especulación financiera permanente, porque estamos en una situación, claro, Pablo, muy muy delicada, es decir, la inestabilidad política y social, sumado al contexto de cómo está hoy la economía, estamos en una situación donde en cualquier momento puede haber un detonante importante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí falta más responsabilidad por parte del gobierno, y bajar un poco a la economía real, como lo hemos dicho muchas veces, porque la cuestión macro en estos momentos está muy compleja, y evidentemente todo está en los países que hoy apoyan a la Argentina, el mercado y la gente está esperando, vamos a decir, qué es lo que va a pasar este domingo. Y en realidad estas elecciones que son intermedias, se han convertido, hasta el propio presidente en el día de ayer mencionó que, no me acuerdo si el presidente o Caputo, uno de los dos mencionó que las elecciones estas son más importantes que una elección presidencial. O sea, el mismo gobierno generó una expectativa en estas elecciones del domingo que para mí es innecesario y que muy riesgosa, ¿no? Porque si le llega a ir mal electoralmente hablando, esto podría traer un cimbronazo grande, ¿no? ¿Y qué te genera, yendo a la nota anterior que hiciste, que tiene que ver con todo esto que está pasando con Estados Unidos, te condiciona también en lo que es el mercado mundial, o crees que se puede estabilizar eso con los socios comerciales? Bueno, vos ponés un par de ejemplos puntuales, lo que pasa con Brasil, lo que pasa con el PBI mundial, que me pareció muy interesante. ¿Crees que todo esto que está pasando puede poner en riesgo todo eso también? Bueno, está claro que en este mundo globalizado, ningún país del mundo, salvo hoy la Argentina, tiene una política en materia comercial de estar alineado 100% a un país del mundo. Justamente lo que conviene acá es hoy, en esta globalización, negociar todos con todos. Uno puede tener una línea, ¿no? Por ejemplo, con Estados Unidos, nadie lo niega, lo que representa a Estados Unidos, primera potencia mundial, pero como también lo decíamos en la nota, la economía de Estados Unidos hace muchos años que viene perdiendo mucha competitividad y terreno en la parte comercial. Por eso este problema cada vez que se está en lo comercial agravando con China. Y yo creo que eso es un error, por eso muchos países, mencionábamos el caso de Chile, Brasil, todos están negociando con todos, o sea, el mismo Brasil, a pesar de que ideológicamente estamos hablando de un presidente totalmente distinto al de Estados Unidos, intenta tener buenas relaciones con Estados Unidos, más allá que Brasil está dentro de los BRIC y tiene obviamente relaciones comerciales importantes con China. Pero entender esto, de que inclusive nosotros con Estados Unidos somos complementarios, ni siquiera es un país que podamos aumentar significativamente las exportaciones. Por supuesto que es la primera potencia mundial, pero con el agregado esto que tenemos que verlo, que tenemos que ir analizándolo, que es esa cuestión económica que desde el punto de vista Estados Unidos está perdiendo en los últimos años y que cada vez busca... A ver, Álvaro, ahí se te cortó la comunicación, no te escucho. Que va a negociar comercialmente con cualquier país hoy, primero lo amenazas de la parte bélica, es decir, así lo hizo con Canadá, lo hizo con México, lo está haciendo con todos los países. Entonces esa cuestión del condicionamiento, a mí me parece, por eso digo, salvando la distancia, una cosa es estar alineado a un país o a un o como es un grupo como son los BRIC, eso es una cosa, y otra cosa es que toda tu política de lo que sea, no solamente económica, sea ni siquiera condicionada, directamente dirigida de Estados Unidos, ¿no? Esas relaciones, por eso hablábamos también en la nota, esas relaciones carnales que la Argentina ha tenido varias veces, como fue el gobierno de Menem, como fue el gobierno de Macri, a la larga los resultados en materia económica no fueron, por lo menos en la historia del pasado, muestra que no ganamos, no tuvimos grandes beneficios con ese tipo de política. Por eso hoy hay que estar con todo el mundo, y ni que hablar de la Argentina, que tiene una economía que depende también de China, es decir, la relación comercial, nosotros tenemos más, exportamos más a China que a Estados Unidos, y también la Argentina ha recibido swap con China, o sea, tiene una relación muy muy estrecha que obviamente no puede desconocerla, ¿no? Es claro, ¿eh? Álvaro, y te pregunto, teniendo en cuenta que mucho tiene que ver también con el resultado de las elecciones, me parece interesante, hablábamos fuera del aire, de analizar quiénes van a levantar la bandera del triunfo el domingo a la noche, el lunes a la mañana, teniendo en cuenta que pase lo que pase, el gobierno va a aumentar sus bancas puntualmente libertarias. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo lo estás viendo eso? Bueno, justamente por eso que mencionaba Pablo, es muy seguro que el domingo haya más de uno que diga que ganó, que fue el gran ganador de la jornada. Este domingo hay que tener en cuenta que lo que se elige son 127 diputados, que es la mitad de la Cámara de Diputados, y después 24 senadores, que son de 8 provincias, que es un tercio de la Cámara de Senadores. Eso es lo que elegimos este domingo, ¿no? Y como bien lo decías, en el caso, supongamos que el gobierno pierda, que saque un 30% de los votos, aún así el gobierno estaría teniendo el doble de bancas que las que tiene actualmente. Entonces uno lo podría ver de ese lado, el gobierno podría decir que, bueno, en términos generales, la elección se perdió, pero su fuerza política, o sea, lo que es su propio partido, La Libertad Avanza, tendría tal vez el doble de legisladores. Entonces, muchos se dicen cuál sería el número, o sea, para el gobierno hay que tratar de interpretar qué sería ganar y qué sería perder, y lo mismo para la oposición, fundamentalmente para la oposición, para el peronismo, ¿no?, que la segunda fuerza más importante. Y en esto hay un criterio, no de gobierno, pero sino en general, de los periodistas, e inclusive hasta de los mismos de Estados Unidos, que consideran que sería que el gobierno gane o que el gobierno pierda. Y acá lo que está centrado, el objetivo principal, es tratar que el gobierno llegue a tener un tercio de los votos en cualquiera de las cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, vamos a decir, le permitiría frenar el rechazo de los vetos, o bien que la propia oposición le empiece a sacar leyes porque va a tener el quórum suficiente y pueden presentar proyectos de ley y sacar leyes que después el Ejecutivo la va a tener que aplicar. Entonces yo creo que el primer dato es el un tercio. Es decir, si se llega al un tercio, el gobierno para el un tercio como fuerza propia, ¿no? La Libertad Avanza. Para que pase eso, Pablo, La Libertad Avanza tendría que sacar entre el 35 y el 40% de los votos. Ahí está. ¿Ah? Ahora, supongamos que no logra superar ese 35% de los votos y saca entre un 30 y un 35. En ese caso, no sería tampoco un resultado tan negativo para el gobierno, porque si logra con la otra posición, lo que llaman oposición dialoguista, podría llegar a ese un tercio de esa manera, ¿no? Como lo ha hecho el año pasado, sacando leyes con los otros partidos aliados al gobierno. Lo que hay que ver es si esos partidos, después de una derrota del gobierno, van a seguir aliados. Ahí sería la otra pregunta, ¿no? Pero el resultado, en definitiva, el resultado negativo para el gobierno es que saque menos de un 30% para el gobierno. Ahí. Y para la oposición, fundamentalmente para el peronismo, un resultado optimista, positivo, bueno, es mantener la misma cantidad de legisladores que tiene actualmente hoy. O más, por supuesto, ¿no? Pero el peronismo, con mantener lo que tiene hoy, estaría ganando. Otro dato importante también que hay que agregarle, que de hecho se corrió, que Estados Unidos lo único que le interesa, el dato que le va a interesar desde el punto de vista político, es quién gana y quién pierda en la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia donde está el 40% del padrón electoral. Ahí es el dato que, por ejemplo, va a tomar Estados Unidos de cara a lo que va a venir para el 2027, ¿no? Igualmente hay que analizar de que sí va a haber perdedores o no. Hay espacios políticos que hoy perdieron mucho terreno, llamale el PRO, el mismo radicalismo, ¿crees? Y hay algunos que pueden llegar agarrar más peso político como es Provincias Unidas? ¿Crees que puede pasar algo de eso? Y si lo ves así, Álvaro. Por eso, para mí van a haber, en cierta forma van a haber varios ganadores y varios perdedores, porque el gobierno, el dato perdedor es lo que decíamos hoy, si saca menos de un 30% sería un desastre, y entre un 30 y 35% sería un dato razonable y renovaría con el doble de los legisladores que tienen hoy. No sería un escenario tan negativo. Por supuesto, vuelvo a repetir, para que no tenga el problema de un tercio, va a tener que negociar con los otros partidos dialoguistas para que no pase lo que le ocurrió en estos últimos meses, que le han rechazado todos los vetos y que inclusive están saliendo leyes que son generadas por la propia oposición. Para el peronismo, como decíamos, basta con mantener los legisladores que tienen actualmente, y para los gobernadores, lo que tienen que ver con los gobernadores de las provincias, ese nuevo espacio que se está armando, y bueno, ahí ellos van a ganar en su territorio, por lo menos los más fuertes está centrado, por eso digo que ahí puede haber también que ellos también sean ganadores, en el sentido si ganan su provincia, ¿no? Porque cada uno de estos es fuerte en su provincia, acá no hay una fuerza de ellos que sea hoy nacional, entonces ahí también va a haber ganadores. Yo creo que los grandes perdedores van a ser el PRO, va a ser radicalismo, porque como esto se ha polarizado entre La Libertad Avanza y lo que sería el peronismo, acá el único lugar que queda un poco más es lo de las Provincias Unidas, pero vuelvo a repetir, es algo más provincial eso hoy que nacional, ¿no? Sin duda, queda claro. Álvaro, decime. Un dato importante también, Pablo, es que estas elecciones que hoy lo hablábamos, que se han tomado como que estamos eligiendo, le han dado una importancia, por supuesto que son elecciones que son importantes, pero no la importancia que se le ha dado. Está bueno también ver qué es lo que pasó, ¿no? Por lo menos las tres últimas elecciones intermedias. En el 2021, que ahí estamos hablando del gobierno del Frente de Todos, obtuvo un 33,6%. En el 2017, Cambiemos ganó las elecciones intermedias con un 41,2% de los votos. Y en el 2023, el Frente para la Victoria tuvo un 33,1%. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos estas tres últimas elecciones, el gran triunfo lo hizo Cambiemos con el 41,2% en el 2017, ¿no? Ahora, de la euforia de haber tenido el gobierno ese respaldo en las urnas, le dio la fuerza en ese momento al gobierno de avanzar y acelerar las reformas que venía haciendo el gobierno de Macri, fundamentalmente la previsional. ¿Pero qué pasó? Pero como no lo blindó a la economía de la corrida cambiaria que había y del problema de la deuda que tenía el país, a los pocos meses el gobierno te ayudó y te acordás que terminó con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Hicieron una excelente elección, sacaron el 41% de los votos y a los cuatro meses el gobierno de Macri caía en una crisis económica. O sea que tampoco esto hay que tomarlo, lo de este domingo, como que es el todo o nada, ¿no? Hay que darle la importancia que se merece estas elecciones, pero tampoco es que estamos ante una elección presidencial. Sin duda, sí, está bueno aclararlo. Álvaro, por último, ayer se conocieron datos de la confianza del consumidor, de ahí, de la Universidad Ditela. ¿Qué análisis hacemos de ese datito que fue bajo el promedio que se toma, que es el 50? Contanos un poquito sobre eso. Claro, cuando el índice da por arriba del 50, indica que hay optimismo, confianza en la sociedad. Y cuando se coloca por debajo, hay desconfianza. Ahora que se dio a conocer los datos de octubre, bueno, salió con 42 puntos el índice. Es el mismo valor que el de octubre del 2024, pero es todavía un valor más bajo al que cuando asumió Milei en el 2023, que estaba en 45 puntos. Igual estaba el índice, había un índice confianza este negativo, si se quiere, cuando asumió. Pero el índice sigue bajando. Esto tiene que ver con el estancamiento de la economía, con el estancamiento de la confianza que hoy hay, es decir, se nota la pérdida de expectativas positivas. Esto se ve, se refleja en los mercados. Y esta caída, porque por ahí para tener una idea del 45 haber bajado al 42, son 3 puntos que equivalen, para que tengamos una idea, al 6,6% en términos anuales. O sea, en definitiva, esto indica que el consumidor argentino hoy se siente más inseguro respecto a su situación económica actual y futura, ¿no? Uh-huh. Es un indicador, obviamente, de una noticia que es negativa. Perfecto. Antes de despedirte, Álvaro, hay que estar atento a lo que el lunes es un día clave, ¿o no? El lunes, tema mercado, tema posicionamiento de Estados Unidos, con los resultados ya conocidos de las elecciones. Y el lunes el gobierno tiene que tener todo preparado, porque en cualquier contexto que se dé el resultado del domingo, va a requerir de una salida, un mensaje ordenado por parte del presidente. A mí lo que no me gusta esto de este cambio de gabinete que se está dando en forma... Yo nunca vi que un gobierno cambie el 100% de su gabinete, sobre todo toda la parte jerárquica, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Si uno hace la interpretación, si cambia el 100%, quiere decir que falló. Es un reconocimiento claro de que todas las políticas que tomó el gobierno en los primeros 2 años falló, porque tiene que renovar todo el gabinete. Inclusive los ministros están renunciando a 2 o 3 días antes de las elecciones. Increíble. Lo cual, eso muestra también la falta de liderazgo político, porque eso no puede estar pasando. Pues se entiende que si los ministros se van a renovar, tienen que haber en un plan, tienen que salir de manera ordenada. No pueden estar renunciando solo los ministros y adelantándose al pedido de renuncia que tiene que hacer el presidente. Eso muestra la desprolijidad y la falta de liderazgo por parte del gobierno nacional. Entonces, a mí me aterra mucho, porque para mí el lunes es fundamental el mensaje claro del presidente de su gabinete, cómo lo va a conformar, quiénes son, cuáles son las medidas, lo que le está pidiendo Estados Unidos y todo el mundo, cómo se va a sentar con los gobernadores, cómo va a empezar a trabajar de manera consensuada con la oposición. Es decir, uno está esperando que el lunes, independientemente que gane o pierda, porque acá lo económico, Pablo, no va a cambiar acá si el gobierno no toma nuevas medidas. Entonces, bueno, acá, más allá que gane o pierda, a mí me interesa más ese lunes cómo va a ser el gobierno y qué va a anunciar el presidente, ¿no? Porque hay muchas cosas que el mundo le está diciendo que tiene que dar marcha atrás, y bueno, sabemos que Milei hasta ahora ha demostrado que no es una persona que retroceda o que cambie fácilmente cosas que, por ejemplo, ya se sabe que no funciona y requieren de un cambio, ¿no? Uh-huh, sin duda, es clarísimo. Brillante como siempre, Álvaro. Bueno, la semana que viene va a estar lindo el micro. Te agradezco mucho, buen fin de semana y un abrazo enorme. Bueno, gracias, obviamente, Pablo, un abrazo. Ahí está, che, qué lindo el micro de hoy, la verdad que clarísimo para entender lo que está pasando, Pablito, nos pasamos, pero...